A partir de este momento. Comienza el horario solo apto para macarnianos. Hola amigos. Hola culiados. Excelente. Sí. Extraordinario. Ladies and gentlemen, Mr. Paul McCartney. Hola. Your guitar. Showtime. It's the noche. McCartney. I'm so sorry. Wings. Paul McCartney. Paul McCartney. Thank you for joining. Welcome to the Gallico Skies. Gallico Skies Radio. 100% McCartney. Come on, baby, now. Let me look at you. Talk about yourself. Try to tell the truth. I could stay up half the night trying to crack your code. I could stay up half the night. Miembros de Gallico Skies Radio, bienvenidos a los cuartos de final de este Mundialito McCartney. Último partido, Pipas de La Paz versus Off the Ground. Un partido interesante para vivir aquí en Gallico Skies Radio junto con Facu Limas y Seba Rufo. ¿Cómo andan? ¿Qué sé, Juli? ¿Cómo andan, Cuarto de final, el último partido, chicos. El Mundial se termina. Me emociona lo que logramos juntos. Qué nostalgia, cuánta nostalgia. Cuánta nostalgia aquel partido, ¿no? No quiero que se termine. Es como cuando terminas de ver una serie y que decís, y ahora cómo sigue mi vida, ¿no? Un vacío. Desde aquel Wildlife, Red Rose Speedway, nada fue igual, ¿eh? Y todo se está terminando justamente en una fecha que se editan esos dos discos. Claro, exacto. Mirá vos, la vida es un círculo. Sí. Hubiesen completado un casillero de una categoría. Mejor Archive Collection. Sí. Pero bueno. Ganado Red Rose igual, ¿no? Sí, así sí. Que estado bien, sí, lo mismo. Calculo que sí, calculo que sí. Sí, qué flojete, ¿eh? Bueno, vamos a tener entonces al disco del año 83, Pipas de La Paz, y el del 93. Hay 10 años de diferencia entre sí. Y son muy queridos los dos. Así que vamos a ver qué también votó la gente en las encuestas. Cuál será el voto telefónico y nuestras categorías. ¿Cómo votó esta canción? Sí, fui lo más. Estamos en el discos favoritos, digo, dos discos muy favoritos de la gente, pero bueno, la balanza siempre se inclina, sí, lamentablemente. Claro. Sí, sí, de alguna manera así tiene que ser. Estamos en el estadio Eric Stewart. Ah, bueno, menos mal. Yo estaba entrando y no sabía cuál era, porque no ponen el nombre en ningún lado acá. No, porque va. Está en la parte de atrás, ¿no? entramos por otro lado. Entramos por otro lado, sí. Este es el estadio Eric Stewart. Mirá qué lindo el Eric Stewart. Sí, es cómodo, es lindo. Está bien, ¿eh? Sí, alberga gente a la noche. Hace caridad. Como que hay unos cuartos que se alquilan para homeless. Sí, sí, sí. Para los Airbnb. Ah, mirá, Airbnb, homeless. Una mejoranza ahí en este estadio. Este estadio es una fiesta. Sí, qué bien, me gusta esa así cosa, que bueno, espero que la voz del estadio encuentre la dirección, ¿no? Que todavía no llegó. No, parece que todavía no, pero bueno, en cualquier momento. La familia de Fat Domino ya está ahí presente, como siempre, ya de muy temprano, ¿eh? Son esas familias sí. Que. Aparte, dijeron que este partido les llama poderosamente la atención. Ah, ¿no? Claro. Que no ¿por qué será, no? ¿Qué? No son ¿por qué muy será fanáticos. Que les llama la atención este partido? No sé, pero. Y siempre es lindo ver esto. Bueno, se va terminando, qué hermoso. Y también se termina el año, chicos, de estas batallitas. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Con qué vendremos después, eh? El 2019, ¿qué será de Gallico, eh? Por lo menos un recital de McCartney tenemos. Sí, eso seguro, sí. Eso seguro. Qué bueno. Ya tenemos nuestra entrada, así que hay que diagramar el operativo cobertura, sí. Paul McCartney, sí. ¿No? Che, estoy empezando a ver que en el campo de juego entró gente de seguridad con sus cucarachas. Cuando debe estar pasando. Cuando sale Paul del hotel, mirá. Viste que vos ves claro, sí, sí. Hay, ya hay movimiento. Hay un movimiento, hay un movimiento. Intuimos ya que puede llegar sí, a ser. Sí, sí, ya ahí la gente se está poniendo de pie. La gente de seguridad está entrando. Y la alarma del estadio. ¡Ah! No. Ahí salió. ¿Cómo no iba a venir al estadio de Eric Stewart? Sí, sí. ¡Qué bárbaro! Ahí lo noto un poco serio igual. No sé, está entrando medio serio. Quedó medio sentido lo de Vivachi todavía. Sí. Porque nadie le escupió el ego como se lo escupió Vivachi ese día. Sí. No lo saldrán a defender tampoco. Sí, sí. No, pues está entrando derechito, con los brazos muy pegaditos sí. Al sí. Cuerpo, como. No moleste. Cumpliendo su labor y nada más. Sí, no tiene ganas de venir. Vino a cumplir, Sí, vino a cumplir hoy, me parece. Vamos a tratar de hacerle la estadía buena, ¿eh? Ahí está, mirá, le están llevando el catering a la mesa. Sí. Igual la gente lo saluda, le tira besos. Él está medio raro. No sé si notaron, vienen dos nenitos de jardín que le acercan una caja. Vienen como ahí están abriendo la caja y hay un micrófono de oro. ¡Oh! ¡Lo están agarrando! Es mucha producción. Lo está agarrando y. ¿Y en la final qué van a hacer? Creo que es la primera vez que lo trae, ¿no? Es la primera vez que lo trae. Sé que se está armando uno de diamantes, me contaron. Para lo mandó a armar, sí, se lo están armando especialmente para él. Ese para la semi. Porque para la final, creo que va a ser el micrófono de titanio. ¡Oh! Se lo está trayendo de Rusia. No sé. Chicos, estamos inflando mucho a este personaje, es tremendo. Pero son los rumores, yo lo estoy siguiendo en su Twitter y son los rumores que se están corriendo. ¿No lo siguen en Twitter a la voz del estadio? No, tendría que ser un... Tendría que tener un Twitter, sí. ¿Voz del estadio? Sí, la voz del estadio. Sí. Vayan y síganlo, chicos, voz del estadio. Bienvenidos al estudio estadio Eric Ronson Stewart. Bueno, por lo menos está de buen humor. Sí, está de buen humor. Bienvenidos a este partido de cuartos de final, el último en el Mundialito. McCartney se enfrentan Off the Ground versus Pipes of Peace. Ah, bueno. Sobre el suelo versus Pipas de la Paz. Siempre tiene problemas con Off the Ground, es como que... Sí, pero hace distinto, ¿viste? Sí, lo hace distinto, sí. Sobre la tierra, había dicho un día. Sí. No sé qué. Es un tipo que tiene muchas opciones en su vida. Sí, tal cual. Quizá tiene un inglés más avanzado que todos nosotros juntos, ¿no? Bueno, ahí sube en el ascensor. Bueno, ya estamos todos, entonces... Y cerró la puerta, ya está. Ya no, sí, no, ya está, ahora... Ya se puso a comer... Sí. Prendió el aire acondicionado, ya está. Ya está. Pone la tele. Claro. Mira. Hoy está mirando, como es siempre sábado, como se llama el programa este de cumbia. Pasión de sábado. Pasión de sábado, está mirando. Ve cómo bailan las chicas. Bueno. Qué increíble. Es momento de empezar esta batalla de Off the Ground versus Pipas de la Paz. Y yes, empezamos con la categoría de Mejor Apertura. Estos son los primeros temas de estos discos. Vamos a empezar, Facu, con el año 1983, con Pipas de la Paz. Aquí hay el gran disco que Paul McCartney sacó después de Tug of War. I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all we soon discover that one and one is all we long to hear. Children being born to the world, got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done. Este es el tema que abre Pipas de la Paz, un exitazo en el año 1983. Número uno fue este tema, el único que tiene Paul McCartney acreditado solamente con su nombre. Vamos a ir del lado de Off the Ground a ver qué nos ofrece el disco del año 93. The answer's no. I need love. Este es el Paul, cachetón, medio canoso de la gira de New World Tour. Un Paul adorable, muy adorable, en la época de Off the Ground. A McCartney le crecieron las canas y después se le fueron. Es mágico lo de Paul, ¿eh? Como sí, siempre, todo lo que hace él en su carrera. Muy bien. Sí, sí, van y vienen esas canas. Sí. Ahora vinieron. Sí. Ya se quedan, me parece. Me parece que ya se quedan. Se sí, quedan. No, no le queda otra. A elegir. Bueno, chicos, mejor mi voto. Mejor apertura así. Es. Mejor apertura. Sí. Ambas canciones le dan el título al álbum, ¿no? Ah, sí, bueno. Un detalle. Un bien detalle. Verdad. Un dato. Un datienso. Un datienso. Bueno, mi voto va para Pipas de la Paz. Pipas de la Paz. Paz de las Pipas. ¿Vos? Está. Un tema que hizo Sergio Denis. Ya siempre lo recordamos, ¿no? Sí. Y yo me voy a quedar con Pipas de la Paz. Ah, bueno, yo también. ¡Es el gol! Arrasó Pipas, Bueno, Pipes of Peace es el único equipo que en la camiseta tiene sponsor, que es Pipas. Mirá, qué original. ¿Cómo fue eso? Las Pipas. Es el único equipo que tiene sponsor en la camiseta. ¿No te comes las pipas vos cuando tenés hambre? Porque ahora vienen grandotas, peladas, ¿viste? Mejor. Que nos manden, ¿no? Semilla de girasol, ¿no? Para la gente que no sabe qué es. Las Pipas, Bueno, está ganando 1-0 Pipes of Peace ante Off the Ground. Merecido. Esta batalla de cuartos. ¿Merecido? Sí, alta apertura, aparte número uno. Y una canción terrible, ¿eh? Funciona todo el tiempo esa canción. Todos los niveles, diría Homero Simpson. Nos vamos a mejor apertura. Mejor apertura, ya está. Mejor portada. ¡Oh! Complicado, porque es la tapa donde Paul muestra la manito y la tapa donde Paul muestra los piecitos. Es la tapa de las extremidades. Claro. Tenés, bueno, predomina el blanco en Path of Peace y en Off the Ground predomina ese azul. Yo ya voto, Yo me quedo con Off the Ground. ¿Por qué? Mira. Me quedo con esa, a veces es la mejor tapa. Ajá. Por la producción que tiene, porque está buena, o sea, todos los piecitos, toda la banda, tiene lógica con el nombre del álbum. Y aparte porque es llamativa esa tapa, ¿no? Es el azul y... Bueno, yo ya la tengo muy grabada en la cabeza esa tapa. Claro. La, hay un cariño. La de Pipa de la Paz sí me pareció como un despelote esa tapa. No entiendo y no entiendo qué quisieron hacer a la vez. Es más linda la contratapa, ¿no? Quizás la sorpresa. Sí, que o las fotos alternativas, no sé. O sea, como que estaba bien la producción de las pipas ahí, gigantes y chiquitas. ¿Qué mierda está pasando? Que es la voz del estadio, ¿no? Que abrió la ventana y tiró un el aire acondicionado. Yo te dije, Le hizo mal. Se está resfriando la voz del estadio, chicos. Yo sabía que se iba a estar resfriando en algún momento. Lo tenés ahí. ¿Sabes que no? Sí. Muchachos, ayer salí, noche de soltero. Noche de soltero. ¿Estás de novio? Estoy casado hace 25 años. Hay que sacar la edad de la voz del estadio. Ah, ya está dando pistas. Tiene una pista. Casado. Tiene una pista, se puso la cortina, ahora está de un quilombo. Que se mejore vos. ¿Es cierto que fue a ver a 9-9 vos del estadio? Anoche fui a ver a mis amigos de 9-9 y están increíbles. Como siempre ganó el gran Paul McCartney. Claro, porque fue una batalla de Lennon McCartney y ganó Paul. Está bien. Viste, está actualizado la está muy bien. Muy bien. Hasta ahí hay que. Bueno, vos te quedaste con Off the Ground. Sí, portada. Porque es una etapa así media que no se entiende la de Pipa de la Paz. ¿Facu? Sí, Off the Ground se entiende más, sí. Sí, no estoy pensando. Bueno, pensá tranquilo. Puedo pensar. ¿Querés contestar en el próximo bloque? Yo me voy a quedar con la portada de Pipes of Peace. ¿Por qué, Martínez? Porque me gusta ese juego que hacen de las distintas pipas de La Paz. Y está esa silla ahí que creo que es de una pintura de... Es de una obra de arte, no me acuerdo de qué artista es. Es como una especie de... De guiño artístico que hace también Maca. Y me gusta mucho eso de la manito de Paul sosteniendo lo que viene a ser, creo que es como una especie de siku, una cosa así. Y ese, bueno, eso es parte de la contratapa, ¿no? Porque si vos abrís todo el disco, aparece Paul de atrás. Pero me gusta un poquito más la de Pipes of Peace. A mí ninguna tapa me gusta. Ninguna de las dos. Bueno. Lo digo así, de frente manticota. Así que voy a ver un poquito de lo que me gusta más a la vista, ¿no? Así como verla. La pecera se estaba mirando. Estoy viendo cómo está saliendo esto. Así que nada, voy a ver qué me gusta más. Así, si tengo bueno, una si la quieres ver para hoy, estaría bien. Así que nada, mi voto va para Pipas de la Paz. Devuelvan Irlanda para los irlandeses. Es un peligro, es un peligro, es un peligro. Che, pero... ¿Qué pasa, Sebi? El partido está 2-0. Sí, sí, sí, me llama la atención, ¿no? Poderosamente la atención, Pipa, como arrasó. Para Pipas de la Paz. Es un buen disco. Ninguna me gusta, te juro. ¿En tapas, serio? No son las tapas que te gustan. No me gusta. Tiempo de encuesta, amigos. Vamos a buscar una, ¿sí? La que tengas ahí a mano. Tengo a mano una, justo. ¿Cuál? Tengo Facebook. Hay ¿qué les parece? Si tienes comentarios, leo. Vamos a leer los comentarios como Inés Petzi, que dice Pipas de la Paz. Bien. Conciso. Denis Verón dice, nunca voy a olvidar mis 11 años, el Walkman que recibí como regalo de Reyes y la sensación de quedarme dormida mientras escuchaba Off the Ground. Bien. Es un voto desde el corazón y lo más bello de mi niñez. Jesús Reyes dice, me sorprende lo lejos que llegó Pipas de la Paz. No. Bueno, pero no le había tocado cosas tan importantes, no. Me parece, ¿no? ¿Qué? No me acuerdo. Me parece que no, fue llegando lejos. Miguel González dice, esto se pone difícil. Scott Marys, Thank Godness. Ok. Leandro Cosio, claro, dice sí. Off the Ground. Ana Paula dice Pipas de la Paz de cabeza. Y el Raúl Berchi dice Off the Ground. Así que dividido, sí, los dividido. Comentarios. Ahí está medio, sí, en comentarios está dividido. Sí, está dividido. Mucho de corazón acá, ¿no? Yo creo que todos votan con el corazón acá. Uh-huh. 70-30-30-70. Hay un ganador en la encuesta de Facebook. Y el ganador de la encuesta de esta red social de la F Azul es Off the Ground. Por si la gente no la conoce. It's a goal. It's a goal. I'm so sorry. Show de medio tiempo en el partido de cuarto de final de Cali con Cali Radio. Ahí está el DJ. Muy bien, el medio tiempo me gusta. Son los sponsors de La Voz del Estadio, que para el partido le brillan los ojos a La Voz del Estadio. Se emocionó, sí, porque lo vienen golpeando a La Voz del Estadio, ¿viste? Lo vienen golpeando. Hoy, te cuento una intimidad. Hoy a la mañana llegaron la gente de Amazon y le dejó dos cajas grandes. ¡No! A La Voz del Estadio, ¿sí? Que decía para La Voz del Estadio, The Voice of Stadium, decía. Claro, porque vienen allá, sí. Mirá qué bueno. No sé, a mí me da la sensación que se pidió las cajitas. ¿Vos decís que las pidió? Sí. ¿Sabés que yo no lo veo muy fanático de McCartney a La Voz del Estadio? Eres acumulador. Puede ser, eso sí. No las abre, ni siquiera las saca de la caja de Amazon. Él va donde le pagan o donde le dan algo. Es un... Sí, la verdad es que sí. Es tremendo. Bueno, el partido está 2-1 para Pipas de Partidazo. La Paz. Ha descontado Off the Ground. Nos vamos a la categoría random, amigos. Ay, me encanta esta random. A mí también, Pasa que a Pipa de la Paz le puede pasar de todo en este random, porque viene medio flojo de la mitad para abajo. Y hay algún tema que sí que está flojerly. Bueno, comenzamos por Off the Ground, entonces. Me toca Hey Hey. Pero ya le puede llegar a tocar un hit, porque sí, hay dos o tres hits ahí de Pipas de la Paz fuertes, Bueno, vamos con Off the Ground primero. Dale. No cuenta ni inicio ni cierre. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Estamos de acuerdo. Listo. Yeah. El random de Off the Ground es Looking for Changes. Muy buena canción, rockera. Bien, bien jugado, bien jugado. Me hace acordar mucho a la gira del 93. A propósito, los miembros de Calico van a poder escuchar un podcast especial dedicado a los 25 años de la primera visita de Paul McCartney a la Argentina. Solamente Calico Skies Radio puede hacer este tipo de trabajos. Yo pensé que los miembros de Calico nosotros teníamos algo, pero no, eran los oyentes. Muy bien, los oyentes. Bienvenidos. Son los que nos... un saludo a todos los que desconfiaron de la foto también. Que lo miran por tele ahora. Sí, que por lo menos, sea, aunque sea tirar un disculpas, ¿no? Ah, no sé, digo. No, nada, bueno, no importa. Y bueno, son así, ¿qué va a ser? Son lenonianos, seguro. Bueno, el random fue bastante positivo para Off the Ground, me parece. Y veremos a ver qué le toca a Pipas de la Paz. Acá, ¿no?, está la verdad de la mianesa. Y 666 le tiene que tocar, porque si no. No, hay un par, a ver. Vamos, Cierro los ojos. To the man in the street, can you imagine the first one you meet? Well, I'm talking to a former engine driver. Was to work with lions in a zoo. Up to work with lions in a zoo. Yes, dear, you heard right. Told me his ambition was to work with lions every night. Average Person, esta es una canción que hasta los propios Wings habían interpretado en octubre del 80 cuando Paul McCartney se había juntado a ensayar con ellos y que después, bueno, formó parte del proyecto Two of War, Pipe of Peace. No, bueno, habló el random, ¿eh? Bastante bien jugado también por parte de Pipas de la Paz. Creo que puso una ficha a Pipas de la Paz interesante, ¿eh? Por lo menos interesante. No sé si bien jugado, pero se la jugó a ella todo nada esto. Está bien, loco, cuarto de final, hay que jugársela. Sí, tenemos un tema así como muy... muy rebuscado, ¿no? Este, con un rock and roll básico. Sí. Bueno. No, bueno, los rock and rolls básicos están buenos. También, sí, claro. También. Este tiene mucha producción. Claro, un polo así medio experimental. Mirá, con un cambio de... con un rock and roll básico. Ya está, mi voto es para esto, chicos, ya está, ¿eh? ¿Qué? Mi voto es para este tema, ¿eh? Average Person. Sí, sí. ¿Por qué? Sí. Pensé que no, yo pensé que iba para otro tipo, no sé. Me tomó de sorpresa esto. Y son los cuartos, negrito. Son los cuartos y hay que... No, no está, no es apto para tibios. No, no, no. Acá hay que ser... perfecto. ¿Viste? ¿Facu? La voz del estadio me dijo esa. ¡Vamos, Facu! Está bailando la voz del estadio. Sí. Es que la voz del estadio me tiró un consejo. La tres cuando fuimos a desayunar juntos. Ah, sí. ¿Qué te dijo? Seba, tenés que ser más firme con tu votación y estoy tratando de hacerlo. Y él es firme con pero su... Pero te lo dijo así como dice él. Ese es más firme. ¿Así? Está bien, no, no. Está llegando. Ay, Seba, te felicito por tu decisión. Así te quiero. Pise firme, Rufo. Así me lo dijo. Claro, y cómo, después de ese consejo, ¿cómo no vas a...? Mientras traía el café con leche en la mano y medio que salpicó para todos lados porque él se pone eufórico. Claro, se pone loco, ¿no? Sí, me voy el café adentro de la taza, ¿viste? Que se... mi voto va para Pipa la Paz. ¡Qué golazo! No, favoreció el random, chicos. Juli, vos a qué vas. Average Person también, sí. Y pasa que es un temazo, loco. 3-1 el partido para Pipas de La Paz frente a Off the Ground en esta última batalla de cuartos de final. ¿Qué tenemos ahí, Facu? ¿Qué tenemos acá? Tenemos Instagram, la red de la mirá. Camarita multicolor, para quien no la conoce, yo por las dudas, ¿viste? Claro. Quizás alguna oyente se está perdiendo votar una encuesta y dice, ¿qué están hablando estos chicos millennials? ¿Dos millennials? No, la camarita multicolor es Instagram, ahí puede ver fotitos, puede ver qué tenemos en nuestro Instagram. Vamos a, mirá, a ver, vamos a ver qué tiene el Instagram de Cálico. Dale. Me gusta esta parte a mí, ¿eh? Nube 9 toca My Love, ¿eh? Mirá qué lindo. Hermoso. Grabamos Argentina en vivo, una foto nuestra, así nos conocen, porque no nos conocen. Ayer nos dimos cuenta que no nos conocen, chicos. O sea, nos conocen. Conocen la marca, pero no quienes la llevan a... Por Macri. Está bien. Ese loco, ¿sabes? ¿Uno sabe cómo es la cara del dueño de Coca-Cola? No. Y bueno, debe pasar lo mismo, ¿no? Y hacemos radio encima. Como si hiciéramos tele y no nos conocen, ahí sí, bueno, está bien, ¿no? Bueno, chicos, Instagram 66-34, 34-66. Perdió el disco que votó mi hermanito, para que vean que esto no está arreglado en absoluto. Perdió el disco. Vamos a decir de quién perdió el disco, ¿no? Esto me gusta a mí, ¿eh? Facundo Páramos perdió tu disco en la encuesta esta. Ah, mira. Héroes y Villanos Radio ganó tu disco en esta encuesta. Lucas Musari ganó tu disco en esta encuesta, ¿eh? El ganador de la encuesta de Instagram es Off the Ground. Muy bien. Off the Ground. Lo gritó al gol Off the Ground necesario porque descontó. Está 3-2 ahora el partido. El marcador. Esto está muy peleado, amigos, ¿eh? Entró muy confiado Off the Ground, me parece. Sí, me parece que entró confiado. Hasta ahora se mantiene con las encuestas. ¡Epa! ¡Epa! Lo mantiene vivo el pueblo. Sí. Qué lejos que está llegando, dijo un oyente, ¿no? Ahí lo sacrificó al pobre disco. Como diciendo, esta cagada de álbum, ¿cómo está pasando? Y mira, está... Le está ganando ahora. Ustedes bueno. Entiendan que el ganador de esta batalla se enfrenta contra el monstruo. La bestia. Chaos and Creation. Oh, terrible. ¿Cuál estará mejor preparado para esa batalla, no? Terrible. Bueno, ahora es momento de elegir al mejor videoclip. Ay, me encanta esto de mirar videoclips. Bueno. Vos necesitas que pongamos ahí. Ahí Facu va a buscar para que lo podamos. ¿A dónde vamos? Para tener una mayor fidelidad. Mira, de videoclips de Pipas de La Paz tenemos. Bueno, Pipas de La Paz. Y 666. Pipa Paz ya lo vimos en un podcast. Vamos con 666. Vamos con 666. Y Off the Ground vimos Off the Ground, me acuerdo. Y Off the Ground vimos Off the Ground. De hecho, lo hemos comentado. Hope of Deliverance, podemos ver. Sí, exacto. ¿Hay otro más? No recuerdo. Después, bueno, estaba Biker Like an Icon, pero. Ah, no, es muy feo ese video. Mucho no. Pero lo tengo al muere. Y el otro es bastante divertido, igual que el de Hope of Deliverance, la verdad que. ¿Qué? No me aparece la tele, chicos. Son cosas así, ¿viste? Son errores de producción. Y bueno, chicos, esto es en vivo, ¿eh? Si quieren, escuchamos un poquito de Hooker. Está trabajando la producción. Chicos, ninguna nominación al Grammy de McCartney. ¿En serio? ¿Cómo es posible eso? Tremendo, tremendo. Un disco número uno, chicos, ni una nominación. Nah, este es tétrico. La verdad que lo que pasa en la industria de la música es tétrica. Igual no necesitamos que estén los Grammy. No sirve para nada los Grammy. No, pero es un mimito, ¿no? El mismo se lo damos nosotros, ¿no? Un 3-4 empresarios viejos chotos que reparten esa estatuilla del año del pedo, boludo. ¿Pero sabés qué disco ganó? ¿Cuál? Kiss Is On A Boat. Sí, pero por eso, mirá el disco. Es un disco de morondanga. Bueno, sabés que no. Decime en el mundial cómo llegó Kiss. Creo que ni clasificó para el mundial. No, se quedó en la. En las eliminatorias. Claro. Bueno, vamos a escuchar Hope of Deliverance. Y nosotros vamos a verlo. Mientras tanto. ¿Hace tanto no veo este video? Va a poner una versión en vivo. Yeah. Tampoco con lentes de sol de noche, ¿no? Claro, McCartney entra ahí como una especie de bosque. Sí, medio fumado, ¿no? Con lentes de sol a la noche. Sí. Venía de resaca. Resaca mal, y ahí aparece, no sé, un búho, no sé. Y se pone a tocar ahí la guitarra con el. Con la banda El búho le cambia la vida a Macán. No sé, ¿lo iba a salvar o lo iba a patear? Sí, el búho salió rajando, ¿viste? Supuestamente lo iba a salvar, ¿no? Porque si no, no predica con su mensaje. Está el resto de la banda, ahí está Linda McCartney, Hamish, está Robbie, el baterista Blur y Wix, que nunca falta. Un Paul cancionero en este álbum, ¿eh? Me parece que había dejado como esto de experimentar un poquito de lado, ¿viste? ¿No? Sí. Más clasicón. Sí, muy a lo seguro, ¿no? Sí. Con canciones bien, bien armadas, estructuradas. Las monjitas. Las monjitas en el auto, la verdad que... Que detienen ahí un... Ah, se detiene un tren que las estaba por arrollar. Hace tanto no lo veo este video, no me acordaba. ¿Cómo salva? ¿Cómo zafan las monjas de esto? Con esperanza de liberación. Mira, mira, mira, mira. Ahí zafan. Están cagadas en la espalda. Nunca salí del auto, ¿no? Las monjas tranqui, esperando que venga el tren. Y el Buda. Un Buda lo hizo. No lo hizo un tipo de galera. Lo hizo justo un Buda. Apretan el freno. Y zafan las monjas. Ahí está. Qué jovencito estaba Wix ahí. Cuánta magia que tira Wix. Mira, acá está para que la cante la voz del estadio, ¿eh? ¿Eh? ¿Hoy se animará a cantar algún tema? Y no sé, depende de. Bomberry Mundi Line nos no debe. No, cuando con Ram, el partido que viene. En el Ram. Estoy ansioso de Bomberry Mundi Line. Bueno, este es Paul McCartney con Hope of Deliverance. Muy bien. Que es una especie de Wings de los 90, esto, ¿no? Sí, tal cual. Este videoclip. Sí. No sé por qué me hace acordar un poco a With a Little Luck, grabado así en un estudio, ¿viste? Pues, tiene a Paul siempre le gusta eso, de pronto estar rodeado de nenes y señoras. Sí. ¿No? Y que lo aplaudan y. Y termina bien arriba. Bueno, ayer mirábamos nosotros de Queen Eye, ¿no? Y. También rodeados de famosos ahí en el estudio Abbey Road. Igual quiero ver cómo dejaron el bosque después de todo ese quilombo que armaron. Sí, un poquito revuelto lo habrán dejado. Bueno, ahora nos vamos a ir del lado de Pipas de La Paz para ver un videoclip que es de relativa importancia en la carrera de Paul. Sí. Porque rotó mucho, sobre todo en MTV, cuando MTV recién empezaba. Claro. Bueno, y Hope of Deliverance también, es un video que se puso hasta en la cortina de programas de tele, de cualquier lado pasaban Off the Ground. Sí. Hay dos videoclips de 666, pero por supuesto que vamos a ver el original, ¿no? De el de Mike, 83. El video película. Sí, el cual también aparece la hermana de Michael. ¿Y cuál aparece? ¿Janet? ¿O La Toya? La Toya me parece que aparece. Bueno, en portugués está bien. Bueno. Me encanta este Paul así. Está buena la historia de que van a un pueblo y tratan de vender como una especie de medicina tonificante. Entonces, un McCartney que lo vende. Un Michael Jackson que se hace el heel, como que no lo conoce. Sí, ya desde esa época se hacía el heel, ¿no? Michael Jackson con Paul McCartney, sí, evidentemente. Siempre haciéndose el tonto. Después, bueno, se va a tomar esa medicina y adquiere como superpoderes, ¿no? ¡Oh, mirá! Da una media vuelta ahí. Linda McCartney, una cara hermosa. Entonces reta a un señor musculoso ahí, él. A jugar como en la época de Sofovich. A la pulseada. Falta de Arévalo ahí. Y le gana a Michael Jackson, ¿no? Un flaquito le gana a un forzudo. Y ahí empiezan a vender un montón de dinero. Y gente de tercera edad empiezan a comprar. Gente de tercera edad. Y sí, claro, gente. No, está bien, y damos cuenta de los dólares. Evidentemente esto pasa en Estados Unidos. Sí. Es una imagen que le gusta a esta Paul, me parece. Sí, sí. Le creció la barba, Paul, en un momento dado del video, ¿no? No tenía barba, de pronto le creció la barba. Porque tomó la loción. Exacto. Sí. Porque tomó. ¿Cómo se nota acá la influencia de Michael Jackson en todo, ¿no? En la canción, en el videoclip sobre todo, ¿no? Contar una historia. Sí. Aparte, Michael Jackson solamente ya estaba con Thriller, que esto, sí, ya estaba Thriller, ya tenía la re clara en ese videoclip. Ese dinero que va hizo en el nuestro en las cajitas. ¿Cuál? El dinero que lleva Paul McCartney ahí es nuestro dinero con las cajitas. Bueno, después van a visitar. Igual eso, mírenlo. Lo van a donar ahí. Van a donar una parte. Sí, no podía quedar como un guacho. Para una casa de niños. Buen video este. Sí, está muy bueno. Qué grande McCartney. O sea, el mensaje es: le sacamos la plata a los jubilados para dársela a los más necesitados. Viejo, al futuro, a lo que viene. No, es una cosa así. A lo que viene, ¿no? Perfecto, al futuro. Sí, pues sí, siempre sí. Pasando. Y por ahí ese jubilado tenía mucha plata. Sí, pero me dio como que fueron un pueblo pobre, los vaciaron porque jugaron con su inocencia, con su, digamos, ahí jugaron. Mira, el señor cree que tiene fuerza. Claro, jugaron con la gente. Son unos buscavidas, porque ahora van a un vodevil show. Y hacen un acto sí, ahí. Sí, a los viejos. O sea, de algún lado tienen que devolver lo que les quitaron. Lindo video, de Paul y Michael. Que dio la vuelta al mundo. Y por supuesto, también apoyó muchísimo al single, a la canción que fue número uno en Estados Unidos. Estuvo como 6 semanas en el número uno. Yo creo que se divirtieron mucho haciendo esto. Sí, yo ¿no? creo que sí. Sí. Bueno, ya están presentados los dos videos clips de Off the Ground, entonces of Hope of Deliverance y de Pipes of Peace 666. Muchachos. Chan. Y yo voy a votar así, ya te lo digo, siguiendo el consejo de del estadio, pise fuerte. 666 creo que es un re buen video. Ahí está, sí, la toya. Ahí está, aparece la toya. Bien. Yo me quedo con este videoclip. Es agradable. Yo lo vería. Termino y lo vería de vuelta, ¿no? Pero Hope of Deliverance me parece un embole, la verdad, como videoclip. Y es algo, sí, sencillo. Sí, fue lo seguro. Yo creo que este es un voto unánime, sí, ¿no? Sí, sí. Sí, vamos con 666. ¡Es el gol! Bueno, interesante, se ha puesto para Pipas de la Paz. Esto está 4-2. Un partido en el cual el marcador quizás puede llegar a sorprender un poquito. ¡Apa! Yo pensé que... Sí, yo también. Iba a estar a esta altura, por lo menos, o empatado o uno de diferencia, pero ya hay dos. Bueno, vamos a ir al Twitter. No, pero lo agarré ocupado a la gente de producción, así que hay que elegir la mejor balada. Qué lindo, me encanta. Hay varias en los dos discos. Del lado de Off the Ground, como candidatas tenemos Golden Earth Girl. Esa es una. La otra puede ser, aunque esta es más un poco más oscura, es Wine Dark Open Sea. Pasa eso. No se cierra. No es que nada. Y tenemos otra balada allí. Pasa que es muy romántica. Esta, todo lo contrario. No es balada, no. Yo creo que la... I Owe It All To You puede ser la otra. No, pero yo creo que balada es Golden Earth Girl, ¿no? A ver, vamos con Golden Earth Girl. Ooh. balada de Paul, Golden Earth Girl, por supuesto dedicada a Linda McCartney. Tremendo tema, ¿eh? Buenísimo. Y del lado de Pipas de la Paz, la primera que se me viene es So Bad, no sé. Oh, qué temazo. Creo que estamos ahí, ¿no? Un Ringo ahí. En este tema está Eric Stewart, ya dicho sea de paso, que es el nombre del estadio. Estadio, muy bien, Eric Stewart. Toca la guitarra y hace los coros. Un estadio de cuarto de final tiene Eric, ¿eh? No bien. Cualquiera llega, ¿eh? Sí, de esta canción destaco dos cosas: la voz de Paul y el bajo de Paul. Sí, la línea de bajo es extraordinaria. Temazo. Con el Rickenbacker ahí lo vimos en el videoclip. Está muy buen videoclip también ahí con Ringo, Linda y Eric. Mejor balada. Oh. Hay que definir esta categoría. So Bad. ¡Epa! Bien, así, sin miramientos. Es un temazo, chicos. Uh-huh. Esa. No, yo voy por Off the Ground. Uy, qué difícil. Rufito, Julito, Facundito. ¡Cómo me gustan las baladas! Necesito una mi niña para bailar aquí arriba. Oh. Ah, ya están pidiendo chicas. Ya piden chicas. Es un estadio, no es un cabaret de esto. Este Jack se está confundiendo todo. La voz del estadio se confunde todo. Se sube. Terrible, lo de la voz del estadio es terrible. Mi niña, dicen. ¿Qué pasa? Está loco. La quiere brasilera, salvo de eso, ¿no? Sí. Tiene ya un... Garota de Ipanema. Ah, mire. Bueno, tengo que definir yo, ¿no? Sí, Juli. Uy, qué difícil. No es bueno, muy difícil. Es difícil. Pará, boludo. Golden Earth Girl es una canción que he escuchado muchísimo, claro, yo cuando claro. Empecé a escuchar a Paul. Porque los primeros discos que compré fue Off the Ground y Paul is Life. Y So Bad es muy buena. Qué difícil, ¿eh? Es difícil. Pero me voy a quedar con... Por lo que significa Golden Earth Girl. It's a goal. Más que nunca. We're so sorry. Sí, ahora que perdió con ese tema. Come on, baby, no. Opa. Esa. Bueno, esta canción es la canción del año, chicos. Perdón, me lo digo. 23 de marzo, amigos. Campo argentino de polo. 23 de marzo. Campo argentino de polo. Paul McCartney. Vuelve el señor Paul McCartney. The road on the night when I see you. In the campo argentino de polo. Benitoño. Hashtag Benitoño. Hashtag Benitoño. Sería hermoso que venga nuestro amigo, ¿eh? Bueno, Giz va a estar, ya tiene su entrada, nosotros también. Miren los productores, las productoras. Una sí, está confirmada, la otra no está confirmada. Está en tratativas. Está en tratativas. Pero hablando con Paul ahí. Pero ahí todos sabemos cómo terminan estas películas, va a ir. Bien, esto está 4-3 el partido, ¿eh? A favor de Pipas de la Paz. Apa. Queda una, dos, pipa. Tres categorías nos quedan. Vamos a una encuesta. Oh, ahora sí, vamos a una encuesta. A la última, en realidad. ¿Te parece bien? Sí. @ Calico Radio, la red social del pajarito. Casi. Jesús Reyes dice, la final está... Pu- apuesta para que se lleve a cabo en la voz del Estadio Stadium. Mirá, no había leído este comentario, mirá. ¡Qué alegría! ¿Ya está confirmado dónde va a ser el estadio de la final? Y estamos en tratativas también. Gracias, Jesús Reyes González, por este mensaje tan bonito. Ah, se mandó de una, no avisó. Tiene que hacer el tirín, tirín. Ah, tenés razón. Sai Trujillo dice, a volar con Off the Ground. Desde niño oía Hope of Deliverance y me encantaba. Ya más entrado en años, escuché el disco entero y fue increíble. 56 a 44. ¿Eh? 44-56. El más peleado de las encuestas. Recontra peleado. En medio de unas confirmaciones de McCartney a la Argentina, ¿no? Porque te encuesta como que estaba ahí. Sí, quedó en un tercer plano. Votaron tres en esa encuesta. No, pero votó gente, ¿no? Sí, sí, votaron. Sí, sí. Votó. El ganador de la encuesta de la red social del pajarito Blue. ¿Cómo se dice pajarito en inglés? Bird. Bluebird. Little Bird. El ganador de la cuenta de Twitter es Off the Ground. It's a goal. It's a goal. Ahí aplaudo la familia de Fat Domino, ¿eh? Qué linda familia. Qué linda la familia Fat, ¿eh? Bueno, ha empatado el partido Off the Ground, 4-4. Y nos quedan dos categorías. Puede haber un empate. La de cierre y... Es el momento del voto telefónico. ¡Oh! Y yo aquí tengo ya... ¿Tenemos algo ahí? Tenemos un votante. Opa. Alguien que es muy importante en este ciclo de Calico Skyser Radio, que empezó con nosotros, es el señor Lucas Blanco. ¡Oh! Mirá, qué grande Luki. Que nos dejó su voto. Nos mandó dos audios porque me dijo que el primero se cortó en un momento, así que hay dos audios. Bueno, está bien. Yo no sé qué eligió. Así a ver, que... déjame ver si están escuchados o no. Ah, ok, listo. Ahí corroboramos. No están escuchados por Martínez. La voz del estadio también quiere corroborar. A ver, la voz está ahí. Está cogoteando la voz del estadio. Está cogoteando sí. Ahí. No lo veo. Está la pulpa. Lo viste bueno. Sí, muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a ver qué nos dice Lucas Blanco. En esta votación tiene que elegir entre Off the Ground y Pipas de la Paz. Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, mi nombre es Lucas Blanco. Julio me invitó a participar de la elección entre Off the Ground y Pipes of Peace. Yo particularmente me quedo con Off the Ground. Me parece un disco, la verdad que muy completo, en donde Paul se armó una muy buena banda, que realmente... es mi favorita de todas las que tuvo como solista, o sea, dejando afuera Wings, que fue espectacular, un caso aparte. Pero él como solista, verdaderamente, creo que fue la banda más consolidada que tuvo. Y la verdad que me encanta, bueno, el audio del disco es buenísimo y representa muchas cosas. La primera vez que vino Paul a la Argentina... En esa gira, la verdad que muchísimas cosas, también muchos temas de esos discos, lo hemos tocado con Julio, y la verdad que me trae muy lindos recuerdos también en lo personal, así que, bueno, la verdad que por goleada creo que le gana Off the Ground, en mi opinión, ¿no? Pipes of Peace me parece que... es un buen disco también, pero no es de los que a mí más me gustan, no es de los que más escucho. Off the Ground cada tanto es parte de mi biblioteca musical, así que la verdad que lo tengo muy presente y bueno, tiene todo lo que tiene que tener un disco. Muchas gracias por permitirme participar. Les mando un fuerte abrazo a todo el equipo de Calico. Y bueno, que viva Paul, que vuelve. Ahí estaba entonces el voto de Luki. Muy bien. Eligió Off the Ground, así que hay gol para... ¡Es el gol! ¡Es el gol! Bueno, en los últimos minutos se ve que se cansó Pipas de la Paz y aprovechó Off the Ground y lo dio vuelta. Por primera vez pasa al frente en el marcador. Esto está 5-4 y nos queda una categoría. Y es un disco favorito por mucha gente. Es el primer disco de Paul, creo que sale en CD. La era del CD. Puede ser, sí. No hablo de un recompilado o una masterización. Claro, sí, digo, sí. Disco nuevo de estudio, el tipo saca su primero en CD. En ese formato, digo. Claro, sí, sí. De hecho, en vinilo casi no está. Es difícil conseguir. Es muy difícil, sí, sí. Y tengo mis dudas si salió oficialmente. Sí, sí, sí, yo oficialmente. Sí, yo creo que sí. No, pero viste que se vende uno con un recuadro medio en blanco. Ajá. Eso me parece más chino que otra cosa. Bueno, vamos a la última categoría. Si Off the Ground convierte, ya gana el partido. Si convierte Pipas de la Paz, habrá igualdad y lo vamos a definir con otro random. Muy bien. Así que nos vamos a mejor cierre. Hay que elegir los últimos temas de cada disco y definir a ver cuál nos parece el mejor cierre. ¿A dónde vamos? Vamos a Pipas de la Paz. We wasted time and again on things, things we already knew, fun to do. I give my love to you whenever you get some time. Whenever you get some time, I'd like to roll it all up in a ball and spend it with you. You've got the power of love, and love has the power to make it come true. We can go through our love. Through our love, we can do all that we want to do. We can go through our love, we can go through our love. Whenever you will be mine, whenever you will be mine, I wanna be with you. I just wanna do whatever feels right. You got the power of love, and love has the power to turn on the light. Here we go. Tremendo tema de amor de Paul McCartney. Wow. Through Our Love. Es un tema increíble para mí. Maca dijo alguna vez que lo compuso para aquellos matrimonios que llevaban ya un tiempo, varios años juntos, y que buscaban reforzar siempre su lazo de amor. Así que tampoco, también se había quizás reflejado con Linda, ¿no? En ese momento ya llevaban varios años de casados. Qué temazo. Sí, y todo lo que le quedaba todavía, ¿no? Sí, quedaba todavía. Bueno, este es el cierre de Pipas de la Paz. Ha jugado fuerte Pipas, ¿eh? Vamos a ver qué nos ofrece Off the Ground. Es un tema que me gusta mucho este. El cierre del disco del año 93. Well, we're going to, yeah, we're going to get it right this time. We're going to, really going to raise it to the sky. Future. to lay it on the line. We're trying to, really dying to get it. Este es el cierre de Off the Ground, Come on People, canción que McCartney hizo en la gira del New World Tour. Bueno, es una categoría difícil, ¿eh? Sí, es difícil. Son dos buenos cierres, cumplen su función. Los dos tienen también la impronta de George Martin, ha trabajado mucho aquí sí, en estos nota, temas. Se nota muchísimo, sí, sí, sí, ni hablar. Mi voto va para Pimpa la Paz, chicos. ¡Papá! Bueno. Sin anestesia, sin anestesia. Sí, son dos temas muy buenos, sinceramente, honestamente, la verdad que son buenos. Cumplen la función eso de cierre, ¿no? Sí, van, tal cual. Muy sí, bien, sí, sí, sí. Muy bien. Yo me quedo con Common People. Ah. ¿Sabes qué pasa a mí con Common People? Ya te digo, yo voy a votar al de Pipa La Paz, pero... todo lo que tenga la palabra people me hace acordar a Lennon. Y esta power canción, to sí, the people. En serio, en serio. O sea, y a veces pienso en Lennon cuando escucho esta canción. Como todos, come on people, ¿viste? Como power to the people, todos caminando por el parque. Y la otra me parece 10 veces más original en ese sentido. Bueno, hay gol. Entonces hay gol. Sí, y empate. Sí, hay gol, gol, gol, hay gol, gol, hay gol, hay gol, hay gol. Y no solo hay gol, sino que hay empate. La tribuna estaba distraída porque parece que la voz del estadio distrae a la gente cuando están por hacer el gol. Está la voz del estadio, sabemos eso. No, lo sancionaron hace un rato. ¡Hola, oh, chicos de Cádico! ¡No se vaya! ¡No terminó el partido! ¡No se vaya! ¿Cómo que no terminó, Julito? Si ya votaron la última categoría. Pero empatamos, vos del estadio. No me digas eso, que tengo hambre. Usted, vos del estadio, es medio sindicalista. Cuando ya escucha que está la última categoría, va guardando. Empieza a pagar, empieza a guardar. Terrible. Muchachos, ya pagué el aire acondicionado para ahora. Bueno, puso en 24, ¿no? Le hice caso al presidente, lo puse en 24. Bueno, el presidente, bien. Deje de distraer a la gente cuando están por hacer el gol, porque la gente no grita, si no. Claro. No es mi culpa ser tan famoso, Rufo. Es peligroso, sí. Si se la cree la voz del estadio, es peligroso. Sí. Bueno, tenemos que definir este partido vía random. Me gusta el random, El random define esto como una especie de penal. Bueno, para canciones para... que no participan en el de este random. Para ver quién empieza. No, participan todas, me parece. ¿A ahora. Todas? Y ya es un acceso. Ya está. Quedan fuera de categoría. Vamos a hacer. Sí, esto... salvo las que ya elegimos como random, después participan todas. Okay. Vamos a hacer un sorteo para ver quién empieza. A ver cómo es eso. Yo voy por Pipas de la Paz, es así, le cuento a la gente. Una pantallita, cada uno pone ¿cómo el dedo. ¿Cómo le gusta utilizar aplicaciones a Lima? Sí, sí, sí. Cada uno pone el dedo. Y la aplicación va a elegir un dedo. No entiendo nada. Mira, vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Hagamos la prueba, por Vení, favor. Pon el dedo con la cuenta de tres. Cualquier uno, dedo. Sí, cualquier dedo. Uno, dos, tres. Ahí está pensando. Y la aplicación elige un dedo. En este caso ganó Seba. Sí. Bueno, vamos a hacer lo mismo para ver con quién empieza. Yo voy con Pipa de la Paz y vos vas con Off the Ground. ¿Para qué sirve esta aplicación? Para esto. O sea, vas vos. En vez de yo... hacer el piedra, papel o tijera, lo haces. Lo haces de acá. Dale. A la cuenta de tres. Vos sos ahí the Seba Rufo the va a poner el dedo en el celu de Facu. Y Facu ya tiene su dedo puesto también ahí. A la una, dos, tres. Lo ponen juntos y el celular determina que comienza Pipas de la Paz. Comienza Pipas de la Paz. Comienza Pipas de la Paz. Muy bien. En este random a tecnológico. Ver. Yo me que bajo esa aplicación. Y bueno, siempre hay que decidir en la vida ciertas cosas que hacen falta. Vida de Millennium. Vamos. ¡Risa! Arranco lindo. ¡Qué lindo, raro! Este tema me jode. Martín está. Hace poco lo subí a Instagram, Martín, y me estaba escuchando este tema. A mí también me gusta mucho. If you were trying to find another me, 'cause the other me would rather be the glad one. The other me would rather play the fool. I wanna be the kind of me that doesn't let you down as a rule. I know it doesn't take a lot to have a little self-control, but every time that I forgot, well, I landed in another hole. But every time you pull me out, I find it harder not to see that we can build a better life if I can try to find the other me. Estamos definiendo el último partido de los cuartos de final. Estamos en el random. Qué buen tema, viejo. Para Pipa de la Paz salió The Other Me. Buen tema. Muy querido también entre los fanáticos de Paul, por lo menos los que nos siguen en nuestra página, que siempre nos dicen, che, pero The Other Me no jugó. Opa, bueno, ahí está. Acá está. Y mirá dónde juega, Sí. Dónde juega. Para definir un pase a semifinales. Son esos penales que no te olvidas nunca. Sí. Bueno, Off the Ground la tiene difícil acá, Vamos a ver con qué sale el disco del año 93. Yourself, so. Ay, lo que a él le ganó la vida. Off the Ground juega con Get Out of My Way. Este rockito al estilo Chuck Berry, de sus ídolos. Bueno, hay que elegir. Jugaron bien, Sí, fue un buen random. Saben jugar, saben jugar los chicos. Sí. Saben jugar, Fue un buen random. Fue un buen partido random. Peleado, Saben jugar. Sí. Bueno, yo me quedo con Get Out of My Way. En detrimento de Other Me, que también es una canción que me gusta mucho, pero hoy me quedo con esto. Yo me voy a quedar. Yo voy a dar una breve opinión. Yo me voy a quedar con Pipes of Peace en este caso de Other Me. Paco, un amigo. Sí, ¿no? Sí, un amigazo. Pero ¿por qué? Porque se metió despacito, ¿viste? Dijo permiso. La metí, claro, la meto, ¿viste? Ahí está, listo. Pero ¿por qué lo hago? Porque. Porque es un rock and roll, está muy bien. McCartney es uno de los que mejores hacen rock and roll, es un genio, todo bien. Pero también estoy pensando, ya que esto es un random, empataron, los dos discos son muy buenos. Creo que se merece pasar, para mí, en mi opinión, Pipa de la Paz, porque es un disco que tiene más elementos para competirle a Caos y Creación que un disco de rock and roll, un disco clásico, un disco de FM a la noche. Que está buenísimo el álbum, ¿entendés lo que digo? Pero me parece que tiene más condimentos y se va a poner más jugoso si va un disco como Pipa de la Paz a la semifinal, que tiene como esa cosa más experimental como Caos, del cual pueden jugar de igual a igual. Entonces, yo creo que se merece que pase Pipa de la Paz, de A Dormir, como buen tema. Se fue por la rama, Ru. No, me parece eso. No, está bien, sí. Bueno, está bien. Facu tiene que elegir el mejor tema entre Get Out of My Way y Dios de mí. Son dos temazos, sí. Voy a hacer mi voto simplemente por el gusto de hoy. No hay otro motivo más que por eso. Quizás mañana es otro, pasado es otro. Quizás hoy a la tarde hasta es otro gusto, pero mi voto va para... I know I was a crazy fool. Me sorprendió a mí también, ¿eh? A mí también me sorprendió. For treating you the way I did. But something took a hold of me. And I acted like... Me la jodí, listo, chicos. El estadio está... Fuerza Toño, ¿eh? Me la jugué. El estadio está enmudecido. Porque había pocos hinchas de Pipas de la Paz. Mira cómo saltan, son poquitos, pero saltan mucho. La bola de estadio, creo que estaba guardando las cosas en la mochila. Ni se enteró. No, dejó de guardar las cosas en la mochila. Sí, se dio cuenta y dijo: no hay gol. Mira vos. Y seguí guardando. Como si nada. No. No hay gol. No, ya está el gol en la canción. Ha ganado Pipas de la Paz. No, ha pasado la semifinal del Mundialito McCartney. Se mandó Pipa, boludo. Pero tiene buen video, buenas canciones, número uno, experimenta. Chicos, es un discazo, ¿cómo no va a pasar? Está bien, pero bueno, en un momento vos pensás que McCartney estuvo a punto de ganar la Chaos Creation. Ah, bueno, el árbitro. No, la verdad es que... Bueno, gran partido hemos vivido. Tremendo partido. En el Eric Stewart. Mirá, los de Brown no lo pueden creer, se agarran la cabeza, lloran en el pasto. No, se miran como diciendo, ¿cuándo nos pasó esto? ¿En qué momento? ¿Qué pasó acá, no? ¿Qué pasó, no? Dicen que ya echaron al técnico. Presentó la renuncia. Presentó la renuncia en el vestuario, ¿no? Qué barro. Mirá vos. Bueno. Pipas de la Paz enfrentará a Chaos in Creation in the Backyard en semifinales. Tremendo, tremendo. El disco de la tapa oscura con el disco de la tapa clara. Sí, es verdad. Sí. Ahí, de un extremo al otro. Bueno, partidazo. Ya está. Pará, está llamando. Justo mira la voz del estadio. La voz del estadio está llamando. Ahí está, me está llamando. Espere que ahora nos saluda Poli y ya nos vamos. Thank you for joining us. We hope you've had as much pleasure listening as we have had making it for you. Felicitaciones a Pipas de la Paz, que pasó a las semifinales. Se enfrentará a Chaos in Creation. La otra llave de semifinales es terrible, ¿eh? Ben and the Ram versus Ram. Ay, qué hermosas semifinales. Chicos, la verdad, Pipa de la Paz no lo puede creer, ¿eh? También como siguen abrazándose. Sí, terrible. Siguen abrazándose. No. Bueno, después vamos a decidir cuál será el próximo partido que vamos a... Es que se lo merece, digo. Llegó por mérito propio, ¿eh? Sí, tengo una cierta injusticia por Tug of War, que tenía que haber pasado más lejos. Y sí... Tug of War se quedó en el camino antes, pero bueno. Felicitamos entonces a la gente de Pipas de la Paz. Gracias a los oyentes que han votado, a ustedes, miembros de Calico, por estar con nosotros. Recuerden que vamos a continuar este año con las versiones fabulosas, con los Vintage Clothes los lunes. ¿Va a haber programas de Toño anteriores? Sí, Toño sigue. Bien, perfecto. Sigue. Igual Toño después retoma en tercera temporada. Bien. Con no sé cuándo. En enero, febrero, no cuando sé. Él quiera, cuando él quiera. Tiene es la como la voz del estadio. Es como la voz del estadio, sí. Es la voz del estadio de México. Y bueno, nos estamos preparando también porque el año que viene va a haber un nuevo programa en Cálico. Así que... ¿Cuál? De un amigo extranjero. ¿Youtuber? Es un programa internacional, un youtuber. ¿El Rubius? El Rubius de los Macarnianos. ¡Esa! Mirá qué bueno. Así que... Atentos porque también va a haber sorteos. Estamos tratando también de, una cajita. De programar un programa en vivo, hacer un envío en vivo. Así que Bueno, la sobre final todo para cubrir la final, ¿no? La final va a ser en vivo, está buenísimo eso. Chicos, ya te lo he dicho todo. Bueno, Macarnianos, hicimos este programa junto con Facu Limas, Seba Rufo, Wadi Girón, Cele del Bianco, Pablito Martínez. Mi nombre es Julio Martínez y será hasta la próxima batalla.